deporte del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento. De la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. 16, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución del guardián Liz de Ramos y en los controles hay una dupla maravillosa. Arriba, en cabina, el único, inigualable, los ojitos sonrientes de la radio, que es Luis Arloyo. Y aquí un oso de peluche, pero hermosísimo, quien queremos, pero desde lo más profundo del alma, que es José Gregorio Goyo Sánchez. Estamos aquí en la puerta del edificio del Archivo General de la Nación, sacando la ventana en la plaza, en la calle y rodeada de ventaneros. Fíjense ustedes qué rico estoy arrancando la ventana hoy. Me están abrazando muy rico, muy sabroso. Se trata nada más y nada menos del ventanero Rafael Peña, que siempre participa con nosotros en la ventana a través del grupo de Facebook, siempre con muy buena vibra, con muy buenos comentarios, muy buenos consejos. Y también tenemos una compañía de lujo aquí en la ventana. Los habíamos invitado y ya les vamos a avisar, si Dios quiere, el próximo martes también estaremos por acá, para que vengan y se acerquen y compartimos y nos abrazamos. Están aquí sentados conmigo en la mesa de la ventana. Se encuentra Sonia Vasconcelos. Sonia. Hola. Buenos días a todas y todos. Aquí estamos, bueno, felices de estar compartiendo este rato con estos amigos que nos abrazamos en estos momentos, pero nos conocemos a través de la magia de la radio y de la amiga Ensa, que bueno, ¿qué les puedo decir? Que estamos felices, felices de verdad. Bueno, también se encuentra, que ya dije que arranqué el programa, primera vez que arranco el programa así, envuelta en abrazos, ¿no? Rafael Peña, que nos está acompañando la mañana de hoy. Rafa, bienvenido, cuéntanos cómo te sientes aquí compartiendo con los ventaneros y las ventaneras. Bueno, muy bien, gracias Ensa por la invitación y por la acogida y la bienvenida. Uh-huh. Bueno, y aprovechando de esta oportunidad para participar muy directamente en esta tribuna. Claro. Esta tribuna que es de tuya y es de todos nosotros. De todos. Pues, de todos y para todos. Sí, señor. Y bueno, y se encuentra también alguien muy querido, que mira, es impresionante cómo en las redes sociales, en mi Facebook, además de que siempre me escribe, ay, Encita, Dios te bendiga, siempre con unos mensajes bellísimos, siempre con muchísimo cariño. Se trata de Silvia Paraíso, es como la tengo yo guardada en el teléfono, porque somos vecinas, ¿no? Fuimos vecinas, ya no. Silvia vive ahora en el este de Caracas y toma unas fotos del Ávila que son de un inspirador. Son hermosísimas. Y aquí está también nuestra usuaria, nuestra querida amiga Silvia. Bienvenida, Silvia. Feliz día a todos, ventaneras y ventaneros. Estoy feliz de estar aquí y de haber recibido un baño de luz y de vida de Enza, que le dio un abrazo inolvidable. Ay, qué rico. Cariños a todos, a Margot, a Fernando La Presta y a todo el que esté en sintonía. Este es un programa que de verdad promete y vinimos también a compartir y a promocionar un plato que va a ser sorpresa. Exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre eso porque me lo trajeron calentito, ¿no? Que me dijo Silvia que debo guardarlo en la nevera. ¿Es un postre? No. Bueno, o sea, ¿cómo se llama el plato? Dígalo aquí. Horario todo usuario, ojo, pero no importa si es como bueno, se llama. Bueno, yo pienso que las palabras y las cosas que emiten las expresiones de los caballeros, pareciera que nosotros tenemos como la responsabilidad o quizás una virtud de convertirla en un plato, y eso como que está de moda. En los cojones de Chávez fue una oportunidad que escuché al presidente comandante el 29 de febrero 2004, un año bisiesto, cuando dijo la expresión de los cojones, bueno... Cuando dijo, bastantes cojones hay aquí, o cuando dijo que Uribe dijo, pues es que yo no invadí a Venezuela porque es que no me dio tiempo. Y Chávez dijo, no, lo que le faltaron fue cojones. Lo que le faltaron fue cojones. Bueno, entonces la idea es compartir los cojones de Chávez y en la medida que se multiplique la idea... van a ser los cojones del pueblo. Así es, y bueno, ¿pero qué es que trae? Es un plato de lo más sencillo, es como traer a la vida a un vegetal que estaba como invisible. Entonces, de las palabras de cojones, C con O, tomé coliflor, J con O, jojotos, N con E y S, pimentones, y jamones. Entonces, así creé el plato, es de lo más sencillo, lleva una salsa bechamel. Uy. Es factible de variarlo y en realidad tiene una potencia energética, es antioxidante, tiene vitamina C, tiene vitamina K, vitamina B en todas sus variedades. Y bueno, para compartir. Entonces, se los recomiendo y después le vamos a dejar la receta sencilla Enza para que la difunda. En los chefs radiofónicos. Y entonces se los recomiendo y una vez que todos hagamos los cojones de Chávez, va a ser los cojones del pueblo. Besos a todos y que lo disfruten. Ay, Silvia, qué rico, qué rico. Bueno, y aquí Rafael también trajo un símbolo, trajo ahí que, bueno, yo creo que yo se lo tendría que esconder a los malandros que tengo en la casa, que son los perritos. Pero también trajo algo, trajo un hueso de res, pero que de verdad que si a ti te pegan un huesazo de esos, te fracturan el cráneo, es impresionante, ¿no? Háblanos, ¿qué significa para ti ese hueso? ¿Por qué lo trajiste? ¿Qué es lo que representa? Bueno, aprovechando la oportunidad que se me presentó de que iba a venir para acá, bueno, esta tribuna de todos nosotros, cuando vi este hueso cerca de un sitio donde, de un albergue donde dan alimento a gente pobre, vi eso y entonces me recordé, de lo que ha sido Chávez, sobre todo para el imperio, el imperialismo estadounidense. Ha sido y sigue siendo, a pesar de que su cuerpo físico no se encuentra en este momento. Un hueso muy duro de roer. Uh-huh. Y así es el pueblo de Venezuela, muy duro de roer. Que parece mentira. Más de 70 años que lo que fue la Unión de República Socialista Soviética se le paró bien de frente al imperialismo estadounidense. Sin embargo, en mucho menos de ese tiempo, ¿verdad? Quien ha representado, ¿verdad? Algo difícil, pero de taladrar, de hueso duro de roer, bueno, justamente ha sido Chávez y lo que es su legado, su simbolismo, inspirado en la doctrina de Simón, la doctrina de Simón Bolívar y todos nuestros héroes de la independencia. Uh-huh. Bueno, y se encuentra con nosotros también Sonia, que se escapó del trabajo. Se escapó del trabajo. Sonia trabaja aquí cerca en el Hospital Vargas, jefa de enfermera del servicio de dermatología, y bueno, siempre que puede, pues se escapa para acá. Y si hay algo que tiene Sonia, es un sentido de la solidaridad impresionante. Cualquier persona, tú ves que necesita algo de salud, ya sea verse con un especialista, un medicamento, y dice, mira, no, déjame ver aquí en el hospital. Y de verdad que el Hospital Vargas, que se habla de la crisis hospitalaria, que hay una crisis hospitalaria, pero Sonia, y ha dado fe, y yo he enviado amistades para allá, y mira, ha dado fe de que el servicio de oftalmología funciona, que es una maravilla. El servicio de neuropsicología, existen dos públicos en el país, el del Vargas y el del Clínico Universitario, y el del Vargas es Vanguardia, fue el primero y es el más importante, ¿no? Entonces tenemos como hay un hospital que funciona con sus fallas, porque por supuesto que tiene sus fallas, todo es perfectible, pero que en realidad esa visión apocalíptica de los servicios públicos de salud que nos quieren vender, pues no es tal. ¿Qué nos pudieras decir al respecto, Sonia? Bueno, fíjate, para mí es un honor y yo pienso que uno se siente feliz de poder hacer algo por el prójimo. Y es verdad lo que dice la amiga Enza, yo todos los días me la paso en ese trajinar y a pesar de los problemas que existen en los hospitales, del saboteo que hay dentro de los hospitales, porque no vamos a decir que no hay que problemas, hay el saboteo dentro del hospital, pero hay unos servicios que funcionan muy bien, totalmente gratuitos. Estamos a la orden, gratuitos. Yo específicamente estoy en el servicio de dermatología, pero me conozco todos los demás servicios. ¿Cuántos años tienes en el Vargas? Y bueno, ya son 25 años. Y ahí estamos y también haciendo algo de música, porque también a eso me dedico para, no para lucrarme, sino para estar bien con mi espíritu y defendiendo esta causa, defendiendo este proceso, defendiendo a esta patria hermosa que tiene mucho y tiene mucho que dar, y nosotros tenemos mucho más que dar, no solamente pedir, tenemos que dar, tenemos que ofrecer, tenemos cosas por descubrir. Y como esto que acaba de hacer la amiga Silvia del plato, la amiga Silvia, nosotros hemos descubierto que esta crisis, como me dice mi hermano Amílcar Briceño, que la teníamos que pasar para darnos cuenta de muchas cosas. El venezolano es botarata, el venezolano es despilfarrador, y aquí nos hemos dado cuenta de muchas cosas, y yo no me quejo, yo no tengo harina de maíz en mi casa, ni tengo arroz, ni tengo pasta, pero no me hace falta. Aquí tenemos una tierra fértil, bonita, hermosa, y tenemos que sacarle provecho a todo esto. Entonces, gran favor que nos ha hecho la derecha al escondernos y acapararnos los alimentos. Y aquí estamos. Sí, señor Rafael, ¿qué nos puedes decir? Sí. Tú eres uno de los que se la pasa compartiendo en el grupo Recetas. Ajá. ¿No? Sí. Qué rico. Mira, solamente a los que nos gusta comer también nos gusta cocinar. Entonces, siempre estamos también buscando qué preparamos, qué inventamos. También. Sí. ¿No? Bueno, en realidad una cuestión en términos generales sobre lo que es lo que está hablando la amiga Sonia Vasconcelos, más que botarate, el otro, la gente, bueno, se acostumbró desde muchos años al facilismo, pues. Sí. ¿Okay? Yo me estaba recordando, por ejemplo, de uno que fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. ¿Sí? Que él decía, y es verdad, que el superior, ser superior, uh-huh, comienza criticándose a uno mismo, es así, a sí mismo. El que no, el contrario, comienza criticando a los demás. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos el derecho a reclamar lo que mal o deficientemente hagan las instituciones. Por quien quiera que sea, estamos siendo dirigidos o gobernados. Ah, pero entonces, ¿qué aporto yo? ¿Qué hago yo hacer? Porque es muy, como bien lo decía José Martí, hacer es el mejor modo de decir, porque decimos muchas cosas, pero en realidad, ¿qué hacemos? ¿Sí? Uh-huh. O sea, un llamado a atención, ¿verdad? Y es verdad, cuando decía que la derecha no ha hecho este favor, es lo que yo decía cuando en una de esas moví la mano, el látigo de la contrarrevolución. Así del es. Cual hablaba, creo que Lev Trotsky. Ajá. ¿Eh? Que también lo mencionó muchas veces Chávez, para que nosotros mismos le despertáramos, pues, o sea, levantáramos la cabeza y nos desaletargáramos. Exactamente. Y actuar, pues, hacer. Exactamente, y eso tiene que ver también con la cultura capitalista, ¿no? De que va desde, no se preocupe por pensar porque nosotros pensamos por usted, que era lo que decía Ars Publicidad. Pues, o sea, desde allí hasta que todo, no hace falta que cocine, ya tiene la comida congelada y la sacas del freezer y la mesa te la metes en el microondas. ¿Y para qué te vas a poner a moler maíz y a procesarlo? Si aquí tenemos la harina de maíz deshidratada, la leche se le daña rápido en la nevera, no se preocupe, aquí la hacemos polvito para que usted, y entonces nos volvemos dependientes del capital, de las industrias, y nos convertimos en sus esclavos, porque el día que esas industrias, que ese capital diga, ustedes tienen que hacer lo que a mí me da la gana y yo ya les quito los productos, entonces nos encontramos desnudos y nos encontramos inútiles, ¿no? Entonces pienso que esto también nos ayuda a desarrollar la creatividad, nos ayuda a desarrollar la productividad. Somos seres humanos y siempre vamos a depender los unos de los otros. Despierta, si bien ha despertado, por un lado, el lado oscuro de algunas personas, pienso que también ha despertado el lado hermoso, el lado creativo, el lado proactivo de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y de lastrarnos de esa vida artificializada, instantánea y superficial que nos ha provocado directa e indirectamente la derecha y la extrema derecha a través del sistema capitalista. Claro, y fíjate que también es la democratización de los productos, porque antes, bueno, la famosa cadena central Bachaquero, que ellos, nosotros directamente del productor al consumidor, le llevamos las hortalizas y la fruta. Y resulta que ahora es impresionante la cantidad de mercados callejeros donde ya los productores vienen directamente al consumidor. Cómo han estado proliferando, han estado abriendo fruterías, pequeños locales. Aquí había, que el bulevar estaba plagado de locales de venta de empanadas. ¿Por qué? Bueno, está el Ministerio del Trabajo, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de la Cultura, Biblioteca Nacional, y la gente pues venía, desayunaba, y ellos pues se metían su platica. Los insumos a ellos se les volvieron caros, eso sube el precio de las empanadas, uno no está para andar comiendo empanadas todos los días. Bueno, pues, oh sorpresa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ya algunos de esos locales han cambiado a locales de ventas de frutas, hortalizas, granos, y donde se consiguen mucho más barato que en los supermercados. Incluso los mercados municipales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mira, que los venezolanos estamos, mira, ok, bueno, yo antes agarraba la harina precocida, agarraba un poquito de carne, lo procesaba, lo vendía y ya, pues ahora no, pues bueno, mira, vamos a estar en contacto con el productor. Los productores ya no le están vendiendo al central mairense, el pequeño productor al que le daban los productos a precio de gallina flaca, sino que hasta el mismo productor sale ganando vendiéndolo ya directamente a pequeños comerciantes o vendiéndolos directamente como se está haciendo ahora. Aparte de que se están vendiendo ya rompiendo esa dependencia que nosotros teníamos con el arroz, con la harina de maíz y con la pasta, pues estamos comiendo más frutas, más hortalizas. Y entonces estamos comiendo más sano, y estos productores que vendían sus productos a precio de gallina flaca, que muchas veces la ganancia no les daba ni siquiera para comprar semillas, pues ahora hasta ellos se están viendo beneficiados, ¿no? Entonces toda esta crisis nos ha traído una relación de ganar-ganar, ¿no? Así es. Yo, fíjate, esa, que esta mañana se lo decía a una compañera, porque he visto con mucha tristeza, he escuchado con mucha tristeza a personas que, bueno, decían, se rasgaban las vestiduras, que eran chavistas, que eran... Ahora tú los escuchas, mira, no sé qué pensar, que este gobierno, que no, la comida... Otro, u otros con horrible. El mismo discurso de la derecha. Exacto. Es entonces, terrible. Yo le comentaba a una compañera, le dije, pero mira, yo te pregunto, ¿qué es para ti comida? ¿Es pasta? ¿Es arroz? ¿Es harina precocida? ¿Es margarina, que es dañina altamente para la salud? ¿Qué es comida para ti? O sea, no hay otras cosas. ¿Y es que acaso el gobierno, Nicolás Maduro, es el dueño de la harina de maíz tal, de la pasta tal, o de la salsa ketchup, o de las mayonesas, de esas cosas que no son necesarias y no son nuestras? Y entonces se queda callada porque no sabe qué responder. Claro. Y te pones a ver, hasta los mismos médicos lo están reconociendo. Y que la mayonesa uno la puede hacer casera. Lo que pasa es que uno, exacto, compraba el cerrero de mayonesa y lo tenía allí. Han bajado, lo utilizaba para todo, sí, pero con un huevo, sí, y con aceite, sí, prendes la licuadora, echas el huevo, echas el aceite lentamente y en cuestión de segundos coagula el huevo, se transforma en una mayonesa deliciosa. Les digo algo, han bajado los niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de glicemia. Incluso hasta ha bajado los índices de hipertensión, porque al alimentarse la gente mucho más sano, se mantiene la tensión en niveles más estables. Entonces, ¿quiénes salen perdiendo con esto? Hasta los vendedores de hipertensivos. Claro, por supuesto que está el factor estrés, tampoco vamos a andar. Está el factor estrés que, bueno, tenemos una guerra psicológica terrible, terrible, pero que a uno le afecta en todos lados y es impresionante el nivel de locura. No, ayer es que no lo pude evitar, o sea, pero de verdad, cómo la derecha te voltea el discurso y son expertos, ¿no?, en asumirse ellos como lo que nosotros somos, ¿no? Ayer pasé, ¿no?, a ver si les había llegado pan industrial a una bodega que queda cerca de mi casa. Resulta que estoy escuchando a los hijos del dueño, ¿no? Ellos son portugueses, y estaban hablando con otra gente de alguien que se acababa de ir y que era chavista. ¡Ay, no, qué intolerante! El chavista ese. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el comentario del muchacho. El muchacho agarró y dijo, y yo no entiendo por qué él defiende este gobierno. Si es un pela, si es un limpio, él es pobre, él debería estar es con la oposición, no con el gobierno, porque si dijéramos que trabajara con el gobierno, de que tiene una camionetota, de que tiene un cargazo, pero un limpio como él defendiendo este gobierno. Y yo decía, Dios mío, no, lo que yo decía, Dios mío, no se dan cuenta que quienes defendemos este gobierno somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los barrios, somos los descamisados. No han entendido nada. No han entendido nada. O sea, ellos creen que el chavismo pertenece a unas élites y que en realidad al chavismo lo que lo defienden son personas que se han enriquecido. Y es mentira. El chavismo es pueblo y está el pueblo chavista resistiendo. Entonces, el rico que especula, porque allí mira que, bueno, a ese abasto se le conoce los bajos fondos como el abasto del portugués ladrón, por algo será, ¿verdad? Allí especulan, acaparan, hacen desastres, viven bien, son clase media, y ellos se sienten pobres, desprotegidos por el Estado, y no entienden que el chavismo es pueblo. De verdad que yo me quedé tan impresionada que no lo pude evitar, agarré mi bolso y dije, Dios mío, lo que uno tiene que escuchar. Y mira que para que a mí me saquen de mi centro cuesta. Pero es que me impresionó mucho eso. Cómo ya la derecha se está secuestrando el derecho a ser pobre, que ellos son los pobres y los marginados, y ahora resulta que los chavistas tenemos todos camionetotas y somos todos ricos. Es que es una cosa, ¿verdad?, que no tiene ni pies ni cabeza. Mire, ya nos va a tocar, ya es tiempo de hacer una pausa. Goyito, porfa, pásame esa hojita que está allí, que me tiene la chuletica, para anunciar el tema con el que nos vamos a ir al corte. Y bueno, señores, aquí los estamos invitando. Yo estoy sorprendida de la cantidad de gente que se ha acercado. Aquí está también el poeta del Morralito. Estaba también una amiga, que por cierto tengo uno su collar puesto, ¿no? Es una de Guerrillarte. De verdad que estoy impresionada y de verdad que esto se repita. Están todos y todas invitadas a compartir aquí en una mesa bien sabrosa. Acompáñennos, acompáñame, dice Buena Fe. La bamba retumba y rezonga, lo mismo que la conga te mueve los pies, la masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste. Hay la música para la república, lo movemos loco por internet, anima como vitamina, lo mismo que alimenta, que amaina la sed. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente. Permiso.

Rafael Peña, Rafael León, Sonia Vasconcelos, y aquí se encuentra alguien muy especial, alguien muy querido en La Ventana, muy querido por todos los que somos chavistas de corazón, por todos los que somos animalistas, por todos los que tenemos ese sentimiento de amor que se nos sale por el pecho, que es nada más y nada menos que el poeta del Morralito, una de las personas de verdad más sensibles y más nobles que conozco. De verdad es un placer tenerte aquí, gracias. Poeta, gracias por acompañarnos en Esta Ventana. Bueno, gracias a ti y gracias a todos los hermanos que también se están aquí compartiendo esta ventana que todos los días, tú sabes que La Ventana es un programa que hace falta. Hay programas que no te hacen falta, que tú dices, ah, menos mal que no salió ese pedazo de programa hoy, pero el programa La Ventana hace falta. Y a veces uno quiere como interpretar la realidad y entonces tú a veces dices cosas que uno quiere decir, pero no sabe cómo decirlas o las dice contaminadas. Tú buscas esas palabras bonitas, ¿verdad, Sonia? Ella busca las palabras precisas para decirlas. Yo a veces quisiera decir, es que ese pedazo de ministro, sapo, rana, pero Enza lo dice de una manera que uno dice, oye, gracias Enza por decirlo que nosotros no decimos. Así es. Gracias. No, en estos días yo me encontré con una persona, y eso se los debo de verdad a ustedes, ¿no? Que me decía que le gustaba mucho escuchar La Ventana porque la consideraba como un termómetro de cómo siente el chavista, ¿no? Porque con qué nos encontramos, que bueno, hay muy pocos programas participativos, entonces uno muchas veces pone los medios oficiales y uno lo que se encuentra es que está bien divulgar los logros, ¿no? Pero quizás el sentir del pueblo, porque por más que sea, no somos inmunes, estamos resistiendo, tenemos un compromiso. Oye, pero hay veces que uno dice, oye, la plata no me alcanza, es la mitad de la quincena y me queda tanto, ¿y cómo hago? ¿Y cómo resuelvo aquí? ¿No? Y uno necesita o ve que algo no funciona. Fíjense ustedes lo que pasó ayer en el mercado mayorista de coches, el decomiso tan grande que hicieron, no sé cuántas toneladas de alimentos acaparados. Y está la gente de coche y la gente del valle que está ahí, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está pasando esto? Entonces, eso como que hace falta, ¿no? Entonces, lo que me decían, que bueno, que escuchando las participaciones de todas y todos ustedes en La Ventana, pues sienten cuáles son las angustias del pueblo, cuáles son las necesidades, sobre todo del pueblo chavista. Porque entonces tú te metes o te pones a escuchar un César Miguel Rondón, entonces en vez de hablar del buen desempeño de nuestros atletas paralímpicos, de repente te habla que a uno de esos atletas le salió un uñero y que la culpa del uñero es de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces ¿por dónde, cómo se siente el pueblo, cómo se siente el chavista, qué necesidades tiene? Pues bueno, en ese sentido La Ventana es una buena vitrina, y eso no lo hago yo, porque yo no soy la que agarro y me pongo allí, oye, porque yo me siento así, así, asado, que sí puedo decir cómo me siento, porque vivo lo mismo que todos ustedes, porque igualito voy a pata, igualito me recorro no sé cuántos mercaditos, igualito estiro los reales, yo no tengo cuenta, es más, mis cuentas están en rojo, no, yo no tengo cuentas bancarias, yo no tengo, o sea, nada, o sea, soy un ser, un chavista más, ¿no? Un chavista más, una persona de pueblo. Y bueno, y igualito padecemos las colas, las camioneticas, y bueno, y también es este compartir, ¿no? Yo creo que es este acompañarnos entre hermanos lo que hace La Ventana un espacio muy especial, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que ¿por qué no hace La Ventana en televisión? No, porque ya no sería un espacio especial, porque la intimidad, el interactuar que permite la radio. Ustedes han visto un programa de radio, salvo el Aló Ciudadano, donde realmente entren llamadas telefónicas, donde realmente la gente se exprese o se manifieste. No existe. Entonces, ese sentido de familia solo lo da la radio. A ver qué nos puede decir Rafael León, que está aquí de visita, está contentísimo, emocionado y no ha hablado. A ver. Caramba, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en La Ventana Abierta. Bueno, escuchándola siempre, todos los días, en toda la semana, a esta voz especial que le da mucho ánimo a todos los chavistas que somos aquí luchadores en esta tierra. Y bueno, agradecido, ¿verdad?, de tener que estar aquí en esta lucha día a día y tenerlos ustedes tan al día, que nos dan esa frescura en las mañanas, nos ponen al tanto de todo. Y bueno, esperando que todo pase próximamente y que todo se va mejorando poco a poco, ¿verdad que sí? Un saludo allá a Coche, a los amigos, a Wilfredo, a Alexis, a toda la familia que está escuchando. Yo sé que están pendientes de esta dial. Caramba, a mi esposa, toda mi gente por allá. Y bueno, aquí compartiendo con la camarada. Muy amable, muchas gracias, caramba. Bueno, aquí estamos felices. A ver, poeta, que el poeta trajo su guitarra. Yo traje, sí. Y Sonia está loca por cantar. Sonia, sí. Que pertenece a la agrupación Contraverso. Y bueno, y el poeta del Morralito, sí. Que Sí. Bueno, yo estoy ahí también, pero lo que pasa es que no llaman a uno para nada, llaman a los amigos de amigos de amigos de amigos de amigos. No, bueno, no, y ahora, y disculpe, aquí voy a hacer un pelo crítica, ahora si quieres que te llame, te tienes que poner arpa cuatro marracas y cantar la canción de una viuda que un tipo se chulea y le dice a todos los hombres que se busque una viuda para chulearse. Nosotros aquí estamos los marginales, mi hermano del marginal. Yo soy un marginal de La Vega, saludo a La Vega. Bueno, yo le quiero decir aquí algo que escribí hace tiempo inspirado en Facundo. Dice, te mandan a decir, quédense tranquilos y escúcheme, por favor. Traigo otras noticias distintas a las que le dan continuamente. Anímense a la felicidad y trabajen para eso. Porque la alegría es la única cosa que pueden construir. No se cuiden de mí, que no vengo a venderles nada. Tampoco estoy haciendo ninguna colecta ni dando lástima. Vengo en nombre de aquello que no le podemos vender nada porque todo le pertenece. Saquen esa corbata, afuera ese saco y aflojen ese cinturón que les aprieta la humildad. Guarden ese carné que les hace sentirse importantes, pero que en el fondo no lo son. Ni siquiera son útiles. Son seres maravillosos, algo sin definición. El carné solo enmarca algo que han creído ser y que aduladores alimentan. Si se les pierde, dejan de ser ustedes. Tranquilos, no hay apuro porque no vamos a ningún lado. No hay a quien conquistar, no hay a quien ganarle, ni competir, ni convencer, ni quedar bien, ni siquiera impresionar, porque no somos impresoras. Cada quien está donde debe estar, haciendo lo que debe hacer, viviendo la vida que debe vivir, que eligió inconscientemente o no. Basta de caminar entre muertos, creer que viven entre artefactos que se suponen debían liberarnos, pero que nos han esclavizado porque tenemos que estar enchufándolos pendientes de que tengan saldo, cobertura y carga. Echemos una mirada al inquilino de adentro, somos hijos del cosmos, nuestro cuerpo contiene los mismos elementos que una estrella, quizás la mitad derecha de él perteneció a una galaxia y la otra a los soles más refulgentes que aún brillan. Es decir, somos infinitos, hijos del cielo y la tierra, aire, fuego, agua, madera, metal, sueños, amor, terrenales y divinos. Somos un espíritu que por un momento ocupa un cuerpo, háganse amigos de ese cuerpo, casa del alma, morada del espíritu. Darle lo mejor, tratarlo bien, meditación, oración y mucha acción. Ustedes saben a qué me refiero. Si la cordura no nos dio resultado, probemos con la locura total, más bajo no vamos a caer. Un sabio que no sabía me dijo, ama nacer, amanecer. Es la palabra correcta porque aquel que ama nacer nace del vacío que Dios, la vida, el universo, lo pueda llenar de nuevo. La vida es movimiento y solo es grande quien se mantiene en la humildad. De vez en cuando retírate y obsérvate desde afuera, pero vuelve a tu centro. Sea agradecido, decía Facundo Cabral, el agradecido es agraciado, porque hicieron falta millones de años para este momento, ¿cómo no amar este instante? Vivamos ahora, mis panas, porque hay que recordar que si llegamos a la tercera edad, esta será buena si vivimos la primera y la segunda a toda mecha. Cantemos, riamos, soñemos, amemos con toda la fuerza y entrega y no caigamos en el bachaqueo de los sentimientos. Amarás al próximo como a ti mismo. En estos días mi chamo me dijo, papá no estés solo, metámonos en el Facebook y te buscas una novia bonita que sea panita, así como lo eres tú. Empecé a manejar los archivos, el chamo estaba conmigo y entonces así me guió, que iniciara sesión, que esperara un rato, que envíe petición y que llene los datos. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware, lo malware que conocía y de broma era el topperware, después la renaware. Yo vivía tranquilo sin correo electrónico, ni Messenger, ni Hotmail, ni el Yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico, estoy en Tagesonico, Twitter y YouTube. Yo viví mucho tiempo sin gigabytes, sin puerto USB ni memoria RAM. Y mi base de datos era mi corazón, mi cerebro el disco duro sin conexión. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo malware que conocía y de vaina era el topperware, después la renaware. Ahora nadie me aguanta chateando, buscando, bajando la música para mi iTunes, el interfaz o el archivo Safari, el multimedia o el Ares, una foto 6 y en el Badoo, megapíxeles, tarjetas USB, conexión inalámbrica por la 4G. Ahora tengo el iPhone que no tienes tú, conectado al amor por infrarrojo y YouTube. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo malware que conocía y de vaina era el topperware, después la renaware. Una vez estoy cantando en un refugio por allá en en la Yaguara y se me acerca un niño y me dice, poeta, dígame, hijo, ¿cómo se hacen los niños? ¿Y tú no le preguntas eso a tu mamá o a tu papá? No me quieren decir. Y si usted no me dice, lo voy a googlear. Mira, muchacho, deja, está diciéndome grosería. No, que lo voy a googlear es que lo voy a buscar por Google. Ah, qué susto. Es que yo tengo mi iPhone, mi iPad, mi canaimita, mi teléfono inteligente. Y tengo mi Twitter, mi Facebook, mi Trumble, mi Instagram. ¿Sabes qué tenía yo a tu edad? ¿Qué tenía? Piojo. ¿Y qué es lo que tú quieres saber? ¿Cómo se hacen los niños? Bueno. Es que acuérdese, yo sé mucho de tecnología. Yo soy un niño pequeñito porque el presidente Chávez me dio a mí la primera canaimita, me la dio a mí. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, como tú sabes mucho de tecnología, te lo voy a poner fácil. Tu papá tiene un pendrive. ¿De cuántos gigas? No sé. Tu papá introdujo ese pendrive en un puerto USB que tiene tu mamá. Tu mamá no tenía el firewall activado. Con el movimiento le dieron a enter y 9 meses después naciste tú. Eso es todo, sí. ¿Y no fue por Bluetooth? No. El único que nació por Bluetooth fue Jesús hace 2000 años. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo malware que conocía y de vaina era el topperware. Después la renaware. Le dije a mi mujer. ¡Bravo! Muy bueno, poeta. Y tienen que ver aquí el ambiente, cómo hay gente aquí alrededor viendo, disfrutando de el poeta del Morralito, que algo que tiene es la sensibilidad de ver nuestra cotidianidad y buscarle ese lado jocoso, ese lado amable, ese lado amoroso. Bueno, es que uno anda viendo y observando, es mejor observar que ser observado. Entonces uno ve las cosas y va agarrando, y gente que va hablando cosas, uno va con la oreja parada a ver qué dice. A veces hablan muy cosas muy feas, entonces yo no me engancho en esas cosas. Ya yo dejé de hacer, es lo mejor. Es lo mejor, Hay tanta vida para vivir, hay tanta belleza que uno va a estar viendo esas cosas, esa fealdad y la fealdad del espíritu. Yo estaba con una amiga mía, Jocelyn Rodríguez, una amiga mía muy querida. Veníamos de la casa de su mamá y bajando el edificio en Parque Central. Y se montó, como ella estaba vestida con su gorrita de revolucionaria, se montó una señora, ¡ah, qué revolución tan bonita! Y la empieza a ofender y toda esa cosa. Y yo le digo, mi amor, amor, amor. Estábamos hablando de la compasión del Buda. Amor, amor, amor, amor. Y la señora se alteró más cuando le dije amor. Y agarró una botella que tenía y la partió y se fue corriendo. La gente vive de esa manera porque necesita estar alterada para poder vivir. Exactamente. Exactamente, ¿no? Lo hiciste que me acordara una vez, de verdad, que estaba yo en una camionetica y típico que tú vas en la camionetica y cuando pasas delante de una cola, nunca falta el que está sentado, tú le dices, ¡qué desgracia! ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, no, mira, una de las mejores formas, de verdad, que yo he agarrado para espantarla, es agarrar, abro mi bolso, saco una yapa, que es una, la yapa es un rosario oriental, no, el rosario que utilizan los hinduistas, ¿no? Y empiezo yo y empiezo a cantar el Maha Mantra más o menos altico, ¿no? Empiezo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Piensan que estoy loca y no me vuelven a hablar más. Sí, y yo sigo tranquilizándome, ¿no? Exacto, o sea, lo mejor. Hay uno. Sí, a ver, Silvia, acércate. Acércate al micrófono. Ah, que lo que estás diciendo es cuestión de actitud, lo que hiciste. Sí, no, igual, una vez se me sentó una señora al lado y empezó, porque el hambre, porque la dieta de Maduro, y tal. Entonces le digo, ay señora, pero usted se ve fantástica. En serio, sí se ve fantástica. ¿Cuánto adelgazó? No he adelgazado tantos kilos. ¡Ah! Pues se ve de lo mejor. Y dice, oye, sí, fíjate tú que yo me estoy recuperando de un cáncer en el pulmón. Perfecto, pero es que no parece. Yo me imagino que usted debe tener los valores buenísimos. Ay, sí, la verdad es que tengo el colesterol y los triglicéridos y no sé qué. Está Pepito. Y la señora se bajó contenta. La señora se bajó contenta. Y mire, vamos a estar claros, o sea, y que digan, ay, ahí está Enza burlándose, no, pero yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque yo digo, Dios mío, yo en estos pantalones no cabía. Ya quepo y me sobra. Qué maravilla. No, o sea, sobre todo eso, que si nosotros vemos los niveles, vamos a estar claros, los niveles de obesidad que había aquí en Venezuela hace un par de años, que nadie lo quería reconocer porque todo el mundo piensa que Venezuela son las famélicas que aparecen en Venevisión y en Televen, pero es mentira. Mire, veamos en la calle la cantidad de personas con problemas de sobrepeso y obesidad que había y que todavía hay. Además aprendimos a hacer cosas que no sabía. Yo no, yo nunca había probado una arepa de uyama, de yuca, de plátano. Son divinas. O sea, este es un pueblo que cuando uno lo ve desde la perspectiva no política ni politiquera, sino de la perspectiva humana, que es la que a mí me encanta. Tú dices, este pueblo es indestructible. Porque tú le quitaste la harina de maíz, hizo harina de... Le quitaste el café, buscó el papel, lo que tiene el café, buscó la stevia. O sea, este es un pueblo que no... Que prácticamente, esas guerras que... Por ejemplo, el pueblo español cuando pasó la guerra civil, la gente hacía... Los chilenos, los pueblos que han pasado de verdad guerras, guerras físicas, con destrucción de verdad, con bombas y todo, han salido la olla catalana. Yo aprendí a hacer la olla catalana cuando vivía en Valencia, allá en España, porque es una comida que se hacía como una olla popular, donde todo el mundo llevaba alguna cosita. El famoso cocidito madrileño, eso es, una olla de presión, lanza garbanzos, repollo, un pedazo de chorizo, un pedazo de tocino, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, lo metes en la olla de presión y te comes todo eso. ¿Qué es eso? Sobra. En realidad lo que tú consigues, agarra y lo echa. La inventiva del pueblo está por encima de los pueblos. Claro, entonces más cómico es que te vas a la Candelaria y entonces te sacan un ojo de la cara por comida pobre, cocidito madrileño. Es más, en la Guerra Civil Española yo tengo la receta. Es un libro que heredé de mi padre, que te trae la receta de cómo hacer tortilla de papas sin papas y sin huevos. Ah, como el héroe venezolano. ¿Ah? El héroe venezolano. No, se hace con la cáscara de la naranja y se prepara una especie de gacho, de engrudo, y eso era lo que comía. Tienes que publicar eso en esa pasada para aprender. Yo hice un micrito con eso. Pero mira, nos estamos acercando al momento de ir al corte. Luis Yersiño, nos vamos a ir con tema musical porque queremos irnos con otro temita del poeta del Morralito. Mira, está la de Mi Novia Malandra, está la del Burricornio, está... Hay muchas. Canta una... Bueno, vamos a hacer la del Burricornio, pues. Para todos los niños y niñas que están escuchando este programa, porque si no volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no está allá arriba, está en tu propio corazón. Así que... Es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón. Cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor. Y el coro dice así: qué burrito tan hecho. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. A ver. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Y entre los animalitos preguntaban con razón: un burricornio Pegaso entre nosotros, señora, aquí debe haber un error. Y el burrito dijo entonces: ¿cómo se ve que ustedes no tienen educación? Solo admiren mi belleza y mi elegancia con honor. Ustedes, qué burrito tan hecho. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Everybody. Qué burrito tan hecho. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. El gato dijo, el perro dijo, aquí hay gato encerrado. Y el gato dijo, no, aquí lo que hay es un burro encerrado. Porque antes, ayer había un burro aquí, ahora aparece esa cosa con cacho, vestido de blanco y alas. Le pidieron que volara mucho más allá del sol, que una princesa lo esperaba para darle ya su amor. El burro dijo, vuelo otro día con mis alas descansadas, seguro los complacería, pero es que hoy ando de parada. Ustedes, qué burrito tan hecho, levantaba su rabito creyendo ser el mejor. Everybody. Qué burrito tan hecho, levantaba su rabito creyéndose el mejor. Pero un día frente a todos, cuando comenzó a llover, se le cayeron las alas y el color blanco también, y quedó allí paradito sin poderse ni mover. Se le derritió el cuernito y un burrito volvió a ser. Parado frente a todo, aquel burro dijo, ¡ay, me han descubierto que soy un pedazo de burro, en verdad! Yo quiero pedirles perdón, muchachos. ¿Ustedes me perdonan? Sí, me perdonan. Es que yo quería ser importante y me di cuenta que en la vida lo que hay que ser es útil, no importante. Y auténtico. Qué burrito tan hecho. Levantaba su rabito creyéndose el mejor. Último. Qué burrito tan hecho.

en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, en la planta baja hay un cartel gigantesco que dice Se Fundan Dientes. Y bueno, la cooperativa Ismillo Arte está integrada por, bueno, aquí hay cuatro, no sé si ustedes son ustedes cuatro o hay más. Somos cinco. Son cinco, ¿verdad? Son cinco mujeres espectaculares que trabajan la orfebrería y hay algo bien interesante de ellas, ¿no? Es que todas están jubiladas, todas son personas, bueno, con lo que son mujeres que se les conoce como tercera edad, adulta mayor, ¿no? Yo pienso que ahora es cuando uno puede dar, ¿no? Están en la edad dorada y realmente hacen cosas hermosísimas. Bueno, aquí tengo en mis manos unos zarcillos que de verdad que son un sueño, ¿no? Bienvenidas todas acá a la ventana, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Gracias. Bueno, ¿cómo fue que ustedes se interesaron por desarrollar la orfebrería y unirse como una cooperativa? Que tengo entendido que se organizaron a principios de este año, aproximadamente en el mes de febrero. Bueno, a ver. Bueno, buenos días, mi nombre es Yubi Uzcategui y bueno, todo empezó cuando nos conocimos en el museo. Empezamos a hacer los talleres. Ahí empezó ¿En todo. ¿En qué museo? En el Museo Cruz 10. Ah, excelente. Sí, empezamos allí y entonces nos conocimos. Uh-huh. Duramos allí un buen tiempo haciendo los talleres y entonces de ahí fue donde salió la idea de hacer la cooperativa. Uh-huh. Y bueno, ya estamos en esto. Pero ya estamos en metidas en la cooperativa como tal. Ok, y la cooperativa, ¿qué productos? Son productos de orfebrería, pero ¿qué es lo que le pueden ofrecer al público? Bueno, nosotros trabajamos en metal, ajá, el cobre y el bronce, bañados en plata y en oro. Ay, qué bonito. Sí. ¿Y qué tipo de artículos realizan? Bueno, vi unos zarcillos bellísimos. Creo que también trajeron muestras de los trabajos de ustedes. ¿Ustedes realizan orfebrería, realizan otro tipo de piezas, además de orfebrería, no, bisutería, además de la bisutería? Sí, zarcillos, cadenas, pulseras, anillos, todo lo relacionado con eso. Y aparte de eso, en los cursos que ustedes realizaron, ¿qué tipo de técnicas aprendieron? Que de paso les informo que ellas no son nada egoístas, no solamente utilizan esas técnicas para hacer sus productos, los cuales los venden a precios sumamente económicos en el espacio Guerrillarte, sino que también dictan talleres, comparten sus conocimientos. Y eso tiene que ver precisamente con el principio femenino, ¿no? Las mujeres ancestralmente hablemos de nuestras indígenas, siempre, por ejemplo, la mujer wayú se encierra y la madre le enseña a la hija a tejer. Y si hay algo que ha caracterizado a las mujeres es que nos reunimos para crear, ya sea para tejer, ya sea para realizar orfebrería, ya sea para cocinar, pero es ese transmitir, ese compartir de conocimientos, ¿no? Sí, sí. Con los talleres te voy a pasar a Aurora, que ella es la que dicta los talleres ahorita. Sí, sí, como no, Aurora, vamos, en confianza. Hola, buenos días. Realmente en la parte de los talleres estamos comenzando a dictarlos, ¿verdad? Ya que Guerrillarte nos dio la oportunidad. Estamos incursionando en esa área y hemos empezado a dictar lo que son talleres básicos de orfebrería, uh-huh, a nivel demostrativo. Pero hacemos que el alumnado participe y haga piezas sencillas como es el calado, anillos sin necesidad de soldadura y otras piezas básicas que nos permita hacerlo en un corto tiempo. De verdad que estamos, pero de verdad estamos encantados. Aquí estamos viendo unos collares, tengo un collar plateado, bañado en plata, ¿no? Sí, bañado en plata. No, que tiene unas argollas, unas cadenas que de verdad son una belleza. La verdad que el collar es hermoso. También, bueno, tenemos anillos, tenemos unos anillos bellísimos, pulseras. Estas piezas están originales. Ay, qué bello pues, está esto. Están en el metal que se realiza en bronce. Está de muerte. Están en bronce. Le falta lo que es la terminación, el bañado, pero igualmente los quise traer para que vieran el proceso. Desde que se inicia hasta la finalización, cuando es que se bañan ya. ¿Y es complicado trabajar orfebrería? Si lo amas, no. Qué bonito. Si lo quieres, no. Se hace fácil, se hace tu mundo. Sí. Y lo vas queriendo como un hijo. Y cada una de las piezas. Claro, cada que pieza es un hijo. Es un hijo. Porque es un diseño, es una creación. De repente viste algo en la calle que te llama la atención. Tú lo puedes hacer, pero no es parecido. Le das ya tu imagen. y tu cariño y le estás transmitiendo. Sí, claro. un toque personal. Es por eso que cada pieza tiene su comprador y es única. Puede ser que yo haga el mismo anillo, pero tiene un diseño particular. De verdad que son hermosos. ¿Y qué fue lo que les atrajo a ustedes de la orfebrería, no? Porque mira, yo tenía porque, tiempo o sea, en porque eso. Yo veo orfebrería, o sea, a mí me dice la palabra orfebrería y yo veo algo como que muy muy complicado y siento calor, ¿no? Ay, no, que si tienes que usar soldadores, si te quemas el fuego, ¿no? Y aparte que se debe de tener un pulso y una precisión de relojero para que las cosas queden bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les atrajo a ustedes de la orfebrería? ¿Qué sienten cuando realizan las piezas? El transformar el metal. Eso es lo que a mí me atrajo, el transformar el metal en algo que te puedes tú colocar, que te lo puedes poner, que sea tuyo. Eso es lo que a mí me atrajo de la orfebrería. Y cuando tú ves que el metal se une así y queda como una sola pieza, que no existe la unión como tal, como una costura invisible, ya tú dices, wow, que esto lo hice yo, no puedo creerlo. Entonces ahí te nace más y vas creciendo ese cariño por lo que haces. Claro, claro, mira, aquí tengo una gargantilla de unas mariposas que de verdad que es un sueño. ¿Qué técnica utilizaron para esta gargantilla, por ejemplo? ¿No? ¿Qué técnicas se manejan en orfebrería? Ese es esmalte sobre metal. Igual está esta mariposa. Bella, bellísima, esmalte sobre metal. Un dije de una. No, son ser. No, es un dije. Es un dije. Un dije, sí, un dije. Mira, aquí hay unas flores. No, no, de verdad que tienen cosas bellísimas. Los invitamos a que se acerquen al espacio Guerrillarte, allí en la sede de Fundambiente, en la Plaza Caracas, en Torre Sur del Centro Simón Bolívar, planta baja, porque de verdad que se van a deleitar y de verdad que son obras de arte, tienen metales costosos, estamos hablando que son piezas bañadas en plata, piezas bañadas en oro, algunas. No, mira esta es una belleza, esta yo la había visto desde hace rato. Yo está encantado. No, no, de verdad. Aquí están los zarcillos. ¡Uy, Dios! Están bellos. Este juego de verdad que es una belleza. Eso es algo que tú empiezas a hacer y entonces a medida que vas trabajando, vas creando algo nuevo. Tú pones algo en una hoja, lo pintas una hoja, pero vas creándolo a medida que vas soldando y vas haciendo todo el mecanismo. Sí, estamos aquí encantados. Bueno, ustedes dictan talleres en Guerrillarte para aquellas personas que les llame la atención el fuego, que les llame la atención cómo manejar el metal, que tengan habilidad manual. ¿Cuál es el contenido del curso? ¿Cuánto tiempo dura el curso? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cuál es el costo del curso? Bueno, ahorita estamos comenzando, pues. Se habló con la gente de Guerrillarte de hacer un taller básico de alambrismo, pero todavía no tenemos fecha. Ok, ¿y qué es el alambrismo? Esa técnica, la unión del hilo en cobre, en bronce o en plata, y se transforma en una pieza con piedrería. Sí, esto puede ser alambrismo, ¿ves? Exacto. Estos aros. Ay, bellísimo. Todos están soldados. Oye, pero... Sí. Y esto para es alambrismo también, esta pulsera. Ajá, en esa pulsera es una belleza. Esta pulsera es hermosísima. Y es que es todo un tejido. Sí, es todo un tejido de argollitas con sus dijecitos. De verdad que es un sueño. Sí. A ver. Lizde Ramos está aquí, pero fascinada, probándose todas las piezas. Ahí, mire, como ella tiene la... Como Lizde tiene la muñeca finita, sí. Se ve hermoso. No, pero mi muñeca es algo más gruesa, la verdad. Qué envidia cochina que te queda de mi nombre. realmente es hermoso. Y bueno, están planificando los talleres. Nos encantaría que una vez que arranque con los talleres nos avisen. ¿Y cómo sería desde el punto de vista de los materiales? ¿Los materiales son costosos? ¿Los materiales los aportarían ustedes? ¿Las personas tendrían que aportar sus materiales? ¿La orfebrería es un oficio caro para ejecutar? Se ha hecho caro. Sí. Al inicio, este tiempo sí. Bastante. Al inicio era como más accesible. Hoy en día se ha hecho más costoso la adquisición de los metales. Claro, me imagino. Aún van aumentando. Pero sin embargo, siguen siendo accesibles si se unen en grupo. Por lo menos nosotros nos unimos para comprar la lámina. Y lo dividimos entre varios. y así vamos adquiriendo los materiales. Para el participante de los talleres, sería bueno que tuvieran sus herramientas principales, como serían las pinzas. Uh-huh. Y si, dependiendo del taller que fuéramos a dictar, si es el de alambrismo, sería necesario hilos de uh-huh. cobre o de bronce. Y para los talleres de sidiofebrería con soldadura o sin soldadura, sería necesario láminas de cobre o de bronce. Okay. Dependiendo la pieza que se fuera a realizar en el momento del taller, pues. Sí, porque hay talleres que son nada más visuales, pues. Que son demostrativos. Demostrativos nada más, okay. Y hay otros talleres que pueden los alumnos participar. Acceder, pues, participar. Claro, bueno, lo ideal sería los talleres participativos, claro. Pero bueno, para realizar, ¿no? Claro, para realizar, claro, las piezas, sí. Aparte que de verdad que son una buena opción ahora, señores, señoras, que se acercan las Navidades, que uno empieza, oye, vale, que los regalos de Navidad, que qué le regalo a mi mamá, que le regalo a mi suegra, sí, y sí. Cómo hago, que le regalo a mi hermana, que le regalo a mi novia, mira, esta es una buena opción. Estamos hablando de piezas únicas. Sí. Estamos hablando de piezas únicas hechas con metales, con buenos metales. No como hay piezas la plata. Repetidas, eso sí. Y no, y es que de verdad, no y hay. Son realmente hermosas y los precios realmente valen la pena. Por ejemplo, estoy viendo aquí anillos bañados en plata, originales, tienen en un rango de entre los 2.000 y 3.500 bolívares, ¿no? Sí. Tenemos. En collares, a ver, aquí tenemos zarcillos, estos son unos paragüitas que son de verdad un sueño y estamos hablando en 2.108 bolívares que oye, estamos hablando que están bañados en plata, ¿no? Sí. Entonces, y que son piezas únicas, usted no va a encontrar a nadie con una pieza parecida. No. Yo veía el diciembre pasado que fui a varias ferias navideñas, collares hechos en Taiwán de plástico en 4.000 bolívares. Imagínate. Y no estamos hablando de el trabajo, o sea, primero los materiales que ustedes están utilizando, el tiempo, la dedicación, el trabajo, y que estamos apoyando también al artesano y a la artesana venezolana. Y algo que debemos, ay, qué bello. Y algo que debemos destacar es como que muchas veces se piensa, bueno, ya me llegó la edad de jubilarme, ya se me acabó la vida, sí. Me montó mi bata, mis cholas, mi vida se acabó, y entonces encima los hijos agarran y te embuchan a los nietos, ¿no? Ajá, cuando sí. Nos jubilamos, pienso, ajá, que es cuando en realidad la vida nos está dando la comenzando. Oportunidad de hacer lo que nos gusta, de ser nosotras mismas sin el estrés de, ay, que me tengo que casar, que tengo que mantener una familia, ay, que los muchachos están chiquitos, no, es cuando realmente puedes hacer lo que te gusta, puedes hacer lo que te apasiona, y ahora es que nos queda vida, ¿no? Después de pasar los 55 años, ahora es que a las mujeres nos queda vida, nos queda creatividad, sí. Y nos queda que aportar a la sociedad. Por eso que nosotras somos mujeres adultas, pero con el espíritu joven. Así es, bueno, y es que de verdad, pero es que en ningún momento se ven adultas, yo aquí estoy con cuatro pavas. Pura chava aquí. No, en serio, con cuatro pavas, de hecho, sí. Bueno, que está con su gorra, está la señora Nora, ¿no ha hablado? Dora, yo estoy impresionada, Dora con sus 72 años y ese cabello de algodón. Además de que tiene un cutis de durazno envidiable. Porque de verdad, tiene un cutis de durazno envidiable, así suavecito. Ese cabello blanco, así de algodón. Aparte, que tiene un pelo precioso, Dios mío. Definitivamente el tinte reseca. Porque lo tengo, sí, ¿verdad? Porque la verdad es que yo tengo un fajón en el cabello. Pero de verdad que ahora, de verdad, muchísimas, de verdad estoy encantada. Estamos aquí todos encantados. Está Liz de Ramos, vuelta loca, viendo las piezas. Con su regalito. Esta Sonia Vasconcelos, estoy yo también encantada, de verdad, y gracias. Me regalaron unos zarcillos bellísimos, a mí también. Me regalaron unos zarcillos bellísimos que me los estrenaré mañana porque el color no me combina con el collar que tengo puesto, que no está combinadita, así que mañana seguro. Me estreno. Y esto te combina. A ver. Pues esto te combina. Déjame abrir aquí. Ay, por favor. Son una belleza, son unas eso flores. Te combina. Entonces sí, sí me combina, sí me combina. Ay, ¿son para mí? Sí. Ay, gracias, gracias. Esto sí me los estreno hoy. Ay, vale, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias también por este ejemplo, ¿no? Este ejemplo de lo que podemos hacer y justo en una situación como ahora, que hay gente que pierde las esperanzas, hay gente que sí se cierra. Bueno, hay una crisis económica. No, bueno, yo no voy a hacer nada porque es que no se puede hacer nada, no se pueden emprender. Pura quejadera, pura quejadera y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Es el momento oportuno para... Acércate al micrófono. Es el momento oportuno para emprender y hacer lo que nos gusta. ¿Y por qué, sí, y por qué considera que es el momento oportuno para emprender? Porque de toda crisis hay que sacar algo bueno. Claro. Es el momento. Es el momento. Si tú no aprovechas las crisis para sacar lo bueno, y para aprender. Sobre todo para aprender. Ajá. Uh-huh. Así muchas veces forma. Uno no sabe hacer muchas cosas y en momentos de crisis es donde uno aprieta, como dice, y empieza. Surgen las ideas. Conoce, sí. Bueno, una amiga mía decía, una amiga de mis tiempos universitarios, ella decía, la necesidad es la madre de la inventiva. Sí, señor. Y en estos momentos, ¿ustedes cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la receptividad del público, de la gente con sus piezas? ¿Han logrado venderlas? Sí, sí. La gente ha estado muy contenta con las joyas de nosotros, en verdad. Ha sido bastante. Le ha gustado mucho. Ha tenido le ha bastante mucho receptividad. Y son bastante variadas. Sí. Cada una de nosotros hacemos piezas diferentes, pues ninguna se parece a... Uh-huh. Ella hace una pieza y por más que se parezca a la mía, nunca es igual. Claro, claro. Entonces, tenemos eso, eso lo ve, sobre todo Guerrillarte, desde el principio vio la diversidad que hay en las piezas. Uh-huh. Mira, yo definitivamente, si hay algo que tengo claro, y es que este diciembre voy a hacer mis regalitos todos. Bueno, estamos a la orden. Estamos a la orden. Sí. De verdad que sí, muchísimas gracias. Lo pueden pedir con anticipación también. Mi celular se quedó sin... Sí. Ah, porque exacto, porque mi celular se quedó sin batería, entonces no tengo ni idea qué hora es. Pero de verdad, estamos conversando con la cooperativa Ismar Yoarte. Ellas realizan piezas de orfebrería. Son cuatro damas maravillosas, cuatro damas. Gracias. Que aportan, se han reunido en una cooperativa y aportan esa sabiduría, no solamente esa sabiduría a la hora de realizar sus piezas de orfebrería, sino también su sabiduría de la vida, pues... realizan estas piezas de orfebrería que están a la venta en el espacio Guerrillarte, que funciona en la sede de Fundambiente, en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, planta baja, y estemos atentos, les anunciaré cuando van a dictar su primer taller de orfebrería básica. Así para que es. No se lo pierdan, porque es muy bonito apoyar a nuestros artesanos, a nuestras artesanas, y si tenemos habilidad manual, que de verdad que eso es algo que yo valoro muchísimo. Bollo tiene una habilidad manual maravillosa. Sí, yo no, bueno. O sea, mi habilidad manual se limita a utilizar el cuchillo para cocinar, porque para el resto, de verdad que no. Mi motricidad fina no es buena, tengo otras cualidades, la verdad, pero la habilidad manual no es una de ellas. Pues mira, si usted tiene habilidad manual, le gusta crear, le gusta hacer, le gusta manejar las manos, los dedos, haga talleres. Aproveche los talleres que dicta Guerrillarte en Fundambiente, los hay, están los de orfebrería que van a dictar las muchachonas, mis muchachas de Ismar Yoarte, de orfebrería, también los talleres que dicta Chari Diseño, que son talleres de crochet, también están los talleres de Marisol Santiago, Arte Más Reciclaje, que hace piezas maravillosas de papel. Yo tengo puesto uno de sus collares, está hecho con papel de revista y barniz. Bello. De verdad que son piezas originales, son piezas únicas, y el poderlas hacer uno, eso yo creo que da una satisfacción impresionante. Increíble. ¿Alguna palabra que quieran dar para al momento ya de cerrar la entrevista a nuestros usuarios y usuarias? Bueno, estamos a la orden en Fundambiente con Guerrillarte, y le damos las gracias a los chicos, a Carlos y a Dayana. A Carlos y Dayana, que son un encanto. Ellos fueron por los favor. Que nos dieron a conocer como tal. Nos dieron la oportunidad, la primera vez nos dieron la oportunidad de exhibir esto en las tiendas, y bueno, gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Nosotros vamos a ir a una pausa y nos vamos con un bonito tema que habla precisamente de la sabiduría que dan los años. Gualberto Ibarreto, mi abuela. Bueno. Thank you. a saber mi abuela de ciencia y de medicina. Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, ¿qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir, si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela? Las reglas del castellano. Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, ¿qué iba a saber mi abuela? De manicure y pedicure, si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul, si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela lo que era una servidumbre? Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre, si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre. ¿Qué iba a saber mi abuela de esa moda tan fatal? Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal, si mi abuela remendaba con aguja y con dedal. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela de política barata? Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata, si mi abuela no ofrecía para no meter la pata, ¿qué iba a saber mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba, que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría, mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía, pero una arepa en sus manos redondita le salía. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. Momentos de nuestra historia. Rafael Arévalo González. Nació en Río Chico, Estado Miranda, el 13 de septiembre del año 1866, periodista y político. En el año 1913, al enfrentar al dictador Juan Vicente Gómez, fue privado de libertad durante 27 años en diferentes prisiones. Arévalo escribió con modestia lo que pudo acerca de su vida ejemplar, no para la promoción de su propia figura, sino como testimonio doloroso de la constante bajeza política del país para la época. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer, que está andando perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Consuelo que me queda es que he podido ver de cerca la más hermosa mujer, la figura más perfecta de una diosa, la criatura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un berenjel. Que me muera si al verla yo no tiemblo. Preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Esta musiquita para bailarla así cachete con cachete, así bien rico esta mañana mágica, con el inquieto Anacobero, Daniel Santos, irresistible. Y esta última media hora va a ser irresistible, señores. Se encuentra con nosotros un grupo de mujeres poetas, ellas forman parte del grupo poético La Otra Orilla, y de hecho se están preparando para un recital de poesía el día 24, tengo entendido, ¿no? Bueno, se encuentra una de ellas que es ventanera, ajá, que está. Grupo literario en La Otra Orilla invita al recital, invita al recital Brindis Poético. Comparte con nosotros bellas letras que alimentan tu alma y te hacen pasar un rato placentero. Esto será el 24 de septiembre de 2016 a las 2 de la tarde en el Parque del Oeste, Ali Primera. Bueno, ¿cómo llegarle? Estación Gato Negro, salida Museo Jacobo Borges. Así que bueno, no nos vamos a perder este Brindis Poético. Y bueno, y el contacto fue con la señora Olmida Sierra, que ella llamó a la ventana y dijo, mira que yo formo parte de un grupo literario, nos vamos a presentar. Le dije, mira, señora Olmida, ¿sabe qué? Usted me deja su número telefónico, que yo la contacto, y aquí están en la ventana compartiendo con nosotros. Bienvenida, Olmida. Y bueno, hay dos compañeras poetas que no tengo anotado el nombre, pero... Natividad Barroso. Ajá, a ver, acérquense los micrófonos. Natividad Barroso. Natividad Barroso García. María Cristina Rojas. Ajá, sí, tranquila. María Cristina Rojas. Y María Cristina Rojas. Ay, hay un caballero también, es que yo pensaba que eran damas, nada más. También hay un caballero en el grupo literario En la Otra Orilla. Bienvenido, su nombre. Gracias, gran gusto conocernos. ¿Y el nombre tuyo ahí? Yo soy René Marcelo Ugarte. Muy bien, bienvenidos aquí a La Ventana. Y bueno, ¿cómo fue que ustedes se conformaron en un grupo literario y ustedes pues se dedican a la poesía, también escriben otro género? Cuéntenos de la historia, ¿cómo nació el grupo literario En la Otra Orilla? Bueno, yo no estuve al principio en la fundación del grupo y esto prácticamente tengo poco tiempo, con menos de 6 meses, ¿no? Pero hace 2 años que se... A ver, el micrófono. Ok, hace 2 años que se conformó el grupo. Sí. ¿Y qué los impulsó a ustedes a conformarse en el grupo literario? Porque a veces yo he tenido como ganas de eso. Yo tengo amistades que les gusta mucho leer. Y entonces hubo una época que esta amiga más otro amigo, no sé qué, estábamos leyendo el mismo libro. Entonces agarraba y empezábamos a comentarlo. Oye, mire, ¿por qué libro va? ¿Pero tú qué crees que pasó con este personaje y con el otro? Y yo decía, bueno, ¿cómo puede hacer uno un grupo de discusión, de lectura? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue que nació esa iniciativa para ver si la copio? Bueno, pues así fue también esa inquietud de la literatura, pues, y sobre todo esta rama de la poesía, porque también nos inclinamos hacia la narrativa, pero nos llamó mucho la atención la poesía y decidimos juntarnos. Colocarle el nombre, aunque hay muchos nombres de La Otra Orilla, pero a nosotros nos gustó ese nombre y se le colocó. En nuestro grupo hay mucha variedad. Uh-huh. Hacen rimas, hacen versos libres. Aquí tenemos este compañero que hace unas rimas geniales. Y bueno, nos gusta estar juntos, tenemos un asesor también. Qué bueno. Que es de la Misión Barrio Adentro. Misión Cultura, Cultura Barrio Corazón Adentro. Corazón. Que el edificio de la Misión Cultura queda aquí cerquita. Sí, uh-huh. Erasmo se llama él, genial, nos guía muy bien. Y nosotros pues tratamos de escribir lo mejor que podemos. Bueno, pero vamos a compartir, estoy loca, queremos escuchar poesía aquí, queremos escuchar poesía. A ver. Quisiera nombrar también estos dos invitados que tenemos aquí. Ajá. Que también es de Misión Cultura Corazón Adentro. Uno es metodólogo de la coordinación de la Misión Cultura. Y el otro es... Luis Martínez, que también es de la coordinación de la Misión Cultura Corazón Adentro, y hacen una buena labor acá en esto, por eso es que debemos prestarle un poquito de apoyo. Claro que sí. Tenemos ellos unos encuentros el 17 y el 18, un encuentro de escritores. ¿En dónde va a ser el encuentro? Bueno, todo el día del 17 va a ser el Café de Venezuela. Vamos a ver si es posible allí en el resto de la En el de, la esqui, el de Gradillas. En la mañana, aquí. Va a ser en la Casa Martín. En la casa va a ser ¡ay, qué rico! Okay. Estás invitada. Son de Zulia. De Zulia, un grupo similar, pero que tienen producción y todo. Van a venir del Zulia de Cabima. Ajá. Uh-huh. Okay. Y queremos ese grupo así conocernos entre todos, pues. Es un grupo que lo están llevando estos coordinadores que vinieron, pero eso tuvieron que marchar, que ya se les hacía tarde. Claro. Y y es bueno, bueno darse a conocer así entre los compañeros. Así que tenemos ese encuentro, 17 y 18, el 18 en el Teresa Carreño desde las 11 de la mañana. Y bueno, Ensa, estamos aquí dispuestas a que nos preguntes y decir nosotros algunas letras. Claro que sí. En momentos como este, que consideran ustedes, ¿cuál es la importancia de la poesía en momentos como los que está viviendo Venezuela? Mira, tiene mucha importancia y nosotros, nuestro grupo es genial porque, bueno, es mi grupo. Porque es un aporte que hacemos aquí en todos los espacios libres que podamos y damos ese momentico de relax, ese momentico de que alimenta tu alma aquí con nosotras, ¿verdad? Entonces por eso nosotras y nosotros, ¿eh? Y tenemos hasta un compañero que tiene 101 años. Compañero. Imagínate, genial. 101 años. 101 años, sí. Y jóvenes también, jóvenes. Y muchos, sí, somos un grupo grande. ¿Cuántas personas integran el grupo literario en La Otra Orilla aproximadamente? Vienen y van. Okay. Pero sí, éramos un grupo grande al principio, pero entonces conforman otros grupos, porque yo puedo pertenecer a La Voz del Artesano también, ¿no? Y podemos pertenecer, sí. 30 más o menos, que no todos asisten ese día. Uh-huh. Asistimos fijo más o menos allí 10 o 15 personas todos los, cada 15 días, cada 15 los sábados, días en el Eje del Buen Vivir. Okay. Cerca de al ladito del Museo de Ciencias, ahí ese propio Eje del Buen Vivir. Cada 15 días sábado, ¿no? Ajá. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Generalmente asistimos fijo más o menos entre 12 y 15. Pero van variando, en total somos como 30 o 35, ¿no? Ah, qué bueno. Y yo creo que después de esta mañana van a ser más los que se van a ir integrando. Pero bueno, más que hablar de poesía, vamos a escuchar poesía, vamos a declamar poesía, a ver quién es el primero de ustedes que quiere compartir con nosotros sus creaciones. Seré yo. Me dijeron que busque una cosita corta y claro, con mi garganta destruida creo que no puede... Muy largo que digamos. Esta poesía se llama Yo tengo un cielo mío. Es una poesía en que estoy declarando que el cielo es privado para mí. Yo tengo un cielo mío sin nubes ni planetas, donde todo el espacio está lleno de tu aire, donde todas mis horas consisten en tu tiempo, y que en las claras noches tus ojos son las estrellas, donde me siento libre, sideralmente grande, y absorto en tu silencio siento a Dios casi físico, donde la fe es distinta en mi nuevo paisaje, donde un beso es el cielo y el templo es el amor, donde rezo a tu nombre mi oración de poesías y comulgo con la hostia de seda de tu piel. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal? Qué felicidades. Yo tengo a ver. Uno que ubica el lugar donde nos reunimos. Está okay. Dedicado a eso, ¿no? Bajo los bambúes, frente al reducto de la ciencia, rodeados por espacios donde florecen las artes, nos reunimos, caminantes de todos los senderos, orígenes y edades, por amor a la palabra, a la vida y a la alegría, en el Eje del Buen Vivir. Aquí, en La Otra Orilla, está la poesía, la comunión de las almas en el trascender del mamífero humano, donde se concilian lo serpentino y lo angélico, nos elevamos hasta las galaxias, sin espacio ni tiempo, pura energía y misterio. Muy bien, con mucha energía. Ok, a ver. Se llama Magia en el Cielo. Caminando silenciosa, yo no conseguía consuelo, perdida en mis sentimientos entre el castillo del cielo. Toma todo lo más bello, me murmuró una centella, entre cometas y rayos, entre luceros y estrellas. Yo tomé lo más valioso, salud, amor, paciencia, comprensión, sabiduría, gracia, paz e inteligencia. La voz murmuró, algo falta. Lo pensé con entereza. Tomé el coraje, la fe, felicidad y fortaleza. Al tomar estas virtudes, obtendría la alegría para toda mi familia y al fin yo disfrutaría. Apareció una doncella y me obsequió la oración. Murmuró, si la disfrutas, tendrás salvación. Estrellita de valores iluminaron mi ser y mi alma se impregnó de júbilo y de placer. Al recorrer el castillo, sentí una paz interior y un corazón rebosante de firmeza, paz y amor. Ahora tengo un alma nueva, llena de amor y de fe. Tengo una deuda con Dios y hoy mismo la saldaré. Pretendí saldar mi deuda y un ángel me sonrió, murmuró, no debes nada. Eso a mí me estremeció. Miré al ángel sorprendida y el sonriente murmuró, Jesús que siempre nos quiso, hace tiempo la pagó. Cristo pagó nuestros pecados por salvar la humanidad. Aquel que es buen cristiano no lo olvidará jamás. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Sí, y bueno, Dilia. Bueno. Olmida. Yo sé por qué me voy a decir Dilia. Olmida. Olmida. Bueno, voy a leerles este texto para que se imaginen que están en un campo y que puedan disfrutar esa estancia allí. Es Rocío. Despunta la mañana. A través de la pequeña ventana puedo ver la gran cobija plateada. Está formada por millones de gotas. Durante la noche fue depositada como grifo abierto desde el cielo. Cubre la hierba. Apurada bebo en toda su extensión esa vista mágica. Pronto cambiará el escenario. Los rayos del sol caen directo sobre ellas. Ahora hay una explosión de colores. Se forma un arco iris acostado. ¡Qué grandiosa muestra natural! Y se siente un aroma a tierra mojada. Al que madruga, escenario tiene. ¡Ay, bueno! ¡Qué hermoso! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia. Escalé tus cumbres blancas y me suicidé en tu abismo. La noche trazó el agua, cuadros pintados con luna, y la penumbra y un cerco para sitiarnos de sombra. El pasto quebró su espalda para abrigarse contigo, los arbustos desmayados cayeron bajo tu falda. Alguna flor que dormía se fue a dormir en la arena. La flor pintó arabescos sobre el marfil de tu cuerpo. Nunca una noche más dulce se desplomó en mis caderas. Lejos resonaba el río su larga canción de piedras. El cielo allá sobre el cerro pintaba un perfil de cabras, mientras el amor cantaba su viejo idioma de estrellas. Clave de sol el camino, notas las piedras del río. El músico del grupo. Este es el músico del grupo. Todo tiene que llevar ritmo, melodía. No, claro, perfecto. Es que de verdad que tiene muy buen ritmo, de verdad, felicidades. ¿Verdad que felicidades? Ya, Dios mío, bueno, ya se nos fue el tiempo, son las 11:54 minutos y nosotros ya tenemos que ir despidiendo el programa. ¿Alguna palabra, algún poema, algo que le quieran decir a nuestras usuarias y usuarios? Estamos con el grupo literario, representante del grupo literario La Otra Orilla, pues los invitamos al recital con ellos, ellos están invitando al recital Brindis Poético, recuerden, este 24 de septiembre de 2016 a las 2 de la tarde en el Parque del Oeste, Ali Primera. Estación de metro, Gato Negro, salida Museo Jacobo Borges y también está las reuniones que tienen en el Eje Arribivien. Que tú preguntaste, efectivamente está abierto simplemente de 2 a 4 cada 15 días, ¿no? Entonces, ahí en el espacio del Buen Vivir, al lado del Museo de Ciencias, ahí bajo los bambúes, ahí nos ubican. ¿Hay alguna forma de ubicarlos ustedes como grupo literario a través de las redes sociales? Por ejemplo, ¿tienen alguna cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook? Bueno, para que la gente los busque por allí y diga, ay, mira, tal día hay recital. Todavía no, estamos en eso. Eso tomará su... Bueno, tranquilo, que claro, vamos a apoyarlo. Está en proyecto tener una revista digital próximamente, bueno, si Dios quiere. Bueno, Enza, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Estamos allí a la orden. Todo el que quiera acercarse allí al Eje del Buen Vivir, puede compartir con nosotros allí sus textos y las podemos guiar allí bajo la conducción también de Erasmo y todo el que los compañeros que nos guían cómo podemos escribir esas letras mejor. Qué bueno, muchísimas gracias y también le queremos dar las gracias a los ventaneros que nos acompañaron hoy, que de verdad que fue una gran sorpresa. Rafael Peña, Rafael León y Silvia Elena López, que trajo la receta de los cojones de Chávez, que habló algo de eso, sobre la receta, pero por favor, sí. Silvia, no te vas a ir sin dejarme la receta para hacerla a los chefs radiofónicos, y bueno, ya veremos si de repente le hacemos una especie de cambio. No le vamos a cambiar el nombre, caracha. No. De hecho, Ali Primera es patrimonio cultural de la nación, y él utilizaba la parra, y él decía arrechera, y decía, es más, él decía, no hay que perfumar el estiércol, aunque bueno, es en el caso de la protesta. Sí. Pero de todos modos, recordemos lo que dijo el comandante Chávez, bastantes cojones, bastante pueblo hay aquí, bastantes cojones hay aquí. Y aquí estamos, echándole pichón en esta tormenta, y estamos seguros que estamos ya llegando a la otra orilla precisamente, y estamos sorteando el temporal, y ahora vamos a recoger los frutos cosechados. Gracias, de verdad. Un gusto tenerlos a todos. Gracias. Grupo Literario en la Otra Orilla, Silvia Bella, los Rafaeles que están aquí, el poeta El Morralito y Sonia Vasconcelos que ya se fueron, las compañeras, las amigas de la Asociación Cooperativa Ismar Yoarte, y a todas y a todos ustedes que estuvieron llamando al estudio, estuvieron mandando saludos. Alvarina, que mandó un abrazo grande, también Fernando La Presta, Ingrid, yo sé que está atenta, a todos los ventaneros se les quiere mucho y ojalá que esto se repita pronto. Ya nos vamos. Y la última cosita. Sí, por favor. Yo estoy en el Festival Político haciendo una poesía para Chávez, una poesía para Fidel y una para Fidel y Chávez. Buenísimo. En una próxima oportunidad. Claro que sí, lo vamos a compartir. Esta va a ser la primera de muchas veces que vamos a compartir, se lo aseguro. Ahora sí, nos despedimos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y a Viene Cultural Día y Radar 96 también va a salir desde acá abajo. O sea que si quieren disfrutar y pegarse y si quieren gozar un pullero con Goyo y con José Ángel, están cordialmente invitados. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. Luis Arloyo, allá arriba en el estudio. estudio y aquí a mi lado José Gregorio Goyo Sánchez y Joanza García. Les deseamos a todas, a todas y todos, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Rubén Blades, tema dedicado a los presentes y a los que están presentes a través de las ondas hercianas. Se les quiere mucho. Gracias, gracias por tanto amor. De verdad, gracias. Los quiero muchísimo. Rubén Blades, Sin tu cariño. Esta canción es composición también de Luis Ramírez de Puerto Rico. Y este servidor, tú hizo la música, yo la leo. Sin tu cariño no tengo sol y me falta el cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Todo se nubla y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Lo que quisiera de mí no puedo apartarte ya. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías mi amor te juro que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Yo, pórtate bien, pórtate bien, date cuenta. Ahora, el amor, el amor, cualquier idioma del mundo, qué rico y qué doloroso. Recuerdo a mi noviecita, mi amor, a los 15 años, yo tratando de besarla y me decía, si me vuelves a tocar te araño. Qué bonito es el amor. El amor cuando es sincero, es como una cosquillita que recorre el cuerpo entero. Qué bonito es el amor. De Papo Luca de Ponce, en el piano el hijo del señor y la señora Flores, su amantísimo hijo Walter. Papo te está mirando, Walter. Tu cariño son de cartón todas las estrellas.